Jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo: vayan por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resucitan a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no lo reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. El Señor continúa el Evangelio de ayer miércoles, diciéndonos cuál es la misión de los apóstoles y cuál es la misión de toda la Iglesia, incluso la nuestra, porque somos parte de la Iglesia, y esa misión principalmente consiste en anunciar que el reino de los cielos está cerca, que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios es el mismo Dios, cuya presencia empieza en este mundo a través de la acogida, de la aceptación del Evangelio, y culmina, por así decir, en el encuentro definitivo con Dios, en la vida eterna, en el cielo. Pero empieza en este mundo, va germinando como una semilla, y eso se da a partir de acciones que realizan los apóstoles, que realizan los sacerdotes, los obispos y los cristianos en general. Esas acciones tienen que ver con la curación física, la curación espiritual. Recordemos que la enfermedad física y espiritual es una consecuencia del pecado, con lo cual cuando la Iglesia sana en el cuerpo y en el alma, cuando la Iglesia sana, esa sanación es un signo del triunfo de Cristo sobre el pecado, cuya principal consecuencia, una de cuyas consecuencias es la enfermedad. También el Señor nos dice que misión de la Iglesia es arrojar, expulsar demonios, estos espíritus malignos, y lo hacemos cuando predicamos la verdad, vivimos en la verdad y tratamos de ser santos, porque justamente el demonio es lo que a lo cual se niega, ¿no? Que es la santidad, ¿no? La vida de la gracia. Y de esa manera entonces la Iglesia va preparando el reino de los cielos y ese reino va creciendo cada vez más. Por lo tanto, la misión de la Iglesia vemos que es sobrenatural. La misión de la Iglesia no es principalmente política, no es principalmente social o económica. Por supuesto que luego el Evangelio trae también consecuencias sociales, porque cuando uno acepta a Dios en su vida, eso también repercute en las relaciones humanas, sociales, políticas, económicas, etc. Pero no es esa la misión principal de la Iglesia, ¿eh? La Iglesia no es una institución humana más, sino que su misión es disponer a las personas para el encuentro con Dios. Luego nos dice también el Evangelio, según San Mateo, que nos explica el Señor cómo hay que misionar. Y nos da dos enseñanzas. Por un lado dice que hay que enseñar, predicar, misionar en general, de manera gratuita. Den gratuitamente, dice Jesús, porque ustedes han recibido gratuitamente. En efecto, la fe es un don, nadie la merece, nadie ha hecho mérito para adquirirla, A lo sumo, hacemos cierto mérito para conservarla o acrecentarla, pero la recepción de la fe es algo que nos trasciende y eso tiene como origen la gratuidad de Dios. Porque Dios es amor y cuando hay amor hay gratuidad. El que ama no ama en función del mérito del otro. El que ama no ama en función de la respuesta del otro, ama porque quiere amar. Es justamente de manera gratuita. Una madre con su hijo, un padre con su hijo. Dos personas que se aman. En esta época se insiste mucho en el mérito. Hay que hacer mérito para crecer laboralmente, hay que hacer mérito para la relación con los demás, para que me acepten, para que me quieran. Tengo que demostrar que soy capaz, tengo que mostrar mis logros, mis títulos, mis... Y bueno, si bien eso no está del todo mal, pero el Evangelio nos enseña que en la relación con Dios el mérito es secundario y lo más importante es esa gratuidad que es el amor de Dios, que se da independientemente de nuestra respuesta. Por supuesto que nosotros en un segundo momento, una vez recibido el Evangelio, respondemos con un intento de una vida santa. Y de esa manera vamos adquiriendo méritos también para la vida eterna. Pero ese es el segundo momento. El primer momento y el principal es la gracia de Dios que se derrama en nuestras almas de modo desinteresado de parte de Dios, de modo gratuito. Y es así como tenemos que también darnos a los demás. El Señor nos dice, cuando den, cuando se acerquen a los demás, cuando misionen, cuando evangelicen, cuando propaguen la fe, háganlo, nos dice Jesús, como hago yo, sin esperar algún tipo de respuesta o, mejor dicho, de mérito de parte del otro. Y también Jesús nos dice que no hay que llevar a la hora de misionar cosas para el camino, túnica, alforja, provisiones, dinero. Con esto Jesús, si bien no está condenando lo material, porque lo material es bueno también, nos está diciendo, por un lado, enseñando el valor de la pobreza, del sano desprendimiento, de relativizar las cosas materiales, que en última instancia sabemos que no nos hacen felices, y que la santidad, y esta es la segunda enseñanza que nos deja Jesús con respecto a las cosas materiales, la santidad o la eficacia de la predicación, la santidad de la iglesia, el crecimiento apostólico, los frutos apostólicos, no dependen de las cosas materiales. El crecimiento de la gracia no depende de las cosas materiales. Con lo cual no hay que poner ahí en las cosas materiales nuestros principales anhelos a la hora de misionar. Lo más importante es la santidad. Y de esa santidad luego vienen buenos resultados. Y finalmente Jesús dice en el Evangelio que aparecerán obstáculos, dificultades, escollos, problemas. En concreto Jesús se refiere a personas que no querrán escuchar la palabra de Dios. Esto ha sido así en todas las épocas y es parte del misterio de la libertad del hombre, que Dios misteriosamente tolera y permite que esto ocurra. Quiere decir que cuando uno predica el Evangelio, cuando uno proclama la verdad, cuando uno intenta también vivir esa verdad, y uno se encuentra con personas que no quieren escuchar a Dios, no quieren la verdad, no quieren aceptar la verdad en su vida, aceptar a Jesús. Bueno, dice Jesús que hay que sacudirse el polvo de los pies. Es una imagen, digamos, más acorde a la cultura, al lugar y a la época que de Jesús, ¿no es cierto? Que simboliza un... Yo no tengo nada que ver acá, entonces sigo viaje, sigo camino, sigo caminando. Me dedico a otras personas que seguramente sí serán más dóciles al Espíritu Santo. Esto quiere decir que no hay que desanimarse. Jesús advirtió esta resistencia. No hay que desanimarse. Hay que seguir por otros caminos. Hay muchas personas dóciles y que están esperando ansiosas el mensaje, el Evangelio. Y bueno, también y principalmente a ellas nos abocamos. Jesús mismo, su primer auditorio, que fue el pueblo de Israel, el pueblo judío, su primer auditorio lo rechazó. Y no se empecinó, no se obstinó, buscando a cualquier precio o a cualquier costo la conversión de los judíos, sino que dijo, bueno, tengo otras ovejas que debo apacentar, los pueblos paganos. Así también nosotros, cuando encontremos resistencia, no tenemos que ni desanimarnos, ni enojarnos, tampoco, porque Dios lo permite, y si Dios lo permite por algo es, no tengo derecho a enojarme con aquel que se cierra. Sí hay que rezar mucho, pedir mucho por la conversión de esa persona, por la conversión de los pecadores. Pedir mucho, pero no enojarse, y tampoco obstinarse o ensañarse, diciendo, bueno, yo me voy a quedar, la voy a convertir, la voy a poder convencer, finalmente me va a escuchar. No, eso Jesús no lo dice. Y además eso puede denotar cierta soberbia, ¿no? Creer que es uno, con su palabra y con su insistencia, es uno quien va a convertir o a cambiar el corazón del otro. Y eso lo hace solamente Dios. Sí, nos toca rezar por todas esas personas. Que el Señor nos ayude a ser buenos misioneros, buenos apóstoles de Cristo. Que Dios los bendiga.